siguiente tema es un bolero. Un bolero con sabor cubano del todo. Y va a tocarlo aquí delante con otros José Luis, que es el trompeta. El trompeta número uno, number one. En inglés, number one. Y vamos a hacer un bolero que se llama La Mentira. El título original se llama Yellow Days. Muy bien, ahí está José Luis. Es del norte, es del norte. Es del pueblo que está más al norte de España. ¿Eh? A ver si veis quién es. ¿Quién lo sabe? Nadie lo sabe. Pues lo ves, es de Viveiro. De Viveiro. ¿Eh? Ahí, José. Bueno, pues